Yo no sé si llegaríamos a expresar un sentimiento sin par, pero vayan estos sones de guitarra y de acordeón para Jesús Cherubichá.